El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Shishi, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y de todo el mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la emisión de esta tarde de miércoles, iniciaremos con un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Hoy hablaremos de temas importantes para nuestros pueblos, pueblos de esta patria grande. El uno tiene que ver con nuestro hermano país de Bolivia, a propósito de la cuarta jornada de reflexión sobre la reivindicación marítima de Bolivia en conmemoración al 136 aniversario de la heroica defensa del litoral boliviano y de la demanda irrenunciable de Bolivia al acceso directo, soberano y libre al Océano Pacífico. Evento académico-cultural que se realizará este jueves 26 de marzo en ACESPAL a partir de las 18:30, donde podremos entender, reflexionar y solidarizar con esta histórica y justa demanda de Bolivia. En Historia que no nos fue contada, me permitiré leer una pequeña reseña de su verdadera historia y cómo Bolivia pierde su acceso al mar. Trazos de nuestra identidad se suma, se solidariza a la campaña Obama deroga el decreto ya, lanzada este pasado jueves 19 de marzo por el gobierno y el pueblo bolivariano de Venezuela, para la recolección de firmas en todo el mundo y exigir de pie con la frente en alto la derogación del decreto que el presidente Barack Obama, en la que declaró o emitió a la República Bolivariana de Venezuela como amenaza, entre comillas, para los Estados Unidos, y que la semana pasada ya lo analizamos con Fernando García y nos solidarizamos y seguimos rechazando. El Comité Antiimperialista de solidaridad con Venezuela en Ecuador viene tomando acciones de solidaridad para con el pueblo y el Estado venezolano. Ruedas de prensa, puntos rojos para la recolección de firmas, conversatorio sobre la situación sociopolítica de Venezuela en el contexto de la expedición del decreto ejecutivo del 9 de marzo del 2015, emitido por Estados Unidos por el gobierno de Obama. Que justamente este conversatorio se efectuará también el día de mañana, jueves 26 de marzo, a partir de las 17:30 en el IAEN. Para analizar sobre este tema, contamos con la presencia de dos grandes amigos ecuatorianos, comprometidos con la historia y con los procesos sociales y revolucionarios de Latinoamérica y el Caribe. Es un gusto contar con ustedes, mi querida amiga Isabel Terán, coordinadora del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador, y gran conocedora y defensora de temas migratorios, y varios años residente en Venezuela. Y el compañero, el doctor Ramón Torres, ex embajador de Ecuador en Venezuela, y ponente en el conversatorio que se realizará el día de mañana. Sean bienvenidos a esta su casa, queridos. Ramón Torres, qué gusto contar con tu presencia en este programa. Gracias, Yumac. Buenas tardes. Y Isabel, igual, abrazo fraterno. Para mí, estar en la Casa de la Cultura, en nuestra casa, en la Casa de las Culturas, es muy grato, y conversar contigo por primera vez, que eres hija de un compañero, camarada, hermano, como fue Lenin Ortiz, a quien debemos honrar en su memoria, en su testimonio de lo que significó el ser ecuatoriano y el ser latinoamericano. Cuando tú mencionas los derechos marítimos de Bolivia y cuando mencionas a Venezuela, haces parte fundamental de esta identidad que nos convoca y nos constituye. Por eso es muy grato estar contigo en la casa, en nuestra casa y con Isabel. Qué gusto, mi querido Ramón, muchísimas gracias por esas palabras. Qué gusto, mi querida Isabel, también contar contigo en Trazos de Nuestra Identidad. Gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto igual compartir con Yuma, con Ramón, esta posibilidad de que nos une a través del Comité Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela desde el Ecuador, nos une como pueblos, nos une como hermanos y pues aquí dispuestos a conversar y explicarle a la ciudadanía la situación que actualmente vive el pueblo venezolano y que además sientan que a través de nuestras voces estamos contando la realidad de un pueblo que se ha visto también mediatizado. Mucho conocemos de Venezuela desde los medios de comunicación y nos creamos una imagen que no es la correcta. Entonces, que sepan que hay otras voces, que estamos dispuestos a apoyar al pueblo venezolano diciendo lo que vivimos en Venezuela, ¿no? Yo viví allá, yo estoy ligada a Venezuela desde el año 74 y pues viví 20 años, estoy normalmente visitando a mi familia, entonces eso me permite tener un criterio mucho más formado y que a través de esta voz pues podamos contribuir a tener una conciencia distinta de lo que pasa en Venezuela. Así es, mi querida Chabela, y sobre todo que conozcamos el otro lado, como hablábamos con Fernando García la semana pasada. Realmente el terrorismo en la comunicación, en la distorsión perniciosa, diría yo, realmente ha causado que se malinterprete y se distorsione lo que realmente sucede en Venezuela. Bueno, en nuestro encuentro con la cultura, mis queridos amigos, en encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, contaremos con la presencia de otra gran mujer, la Lourdes Mendoza, artista, cantautora, mujer de música, manabita de larga trayectoria, que ha venido aportando en el rescate y preservación del género del bolero y de otros géneros musicales. El día de mañana estará en concierto en la Casa de la Música, haciéndonos un recorrido musical por Ecuador y Latinoamérica, conquistándonos con su melodiosa voz romántica y sensual. Eso lo tendremos más adelante. Bueno, iniciaremos con esa historia que no nos fue contada, mi querido Daniel, al quien me saludo como todos los días, miércoles y jueves, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, en la parte técnica y de control. Escucharemos, por supuesto, excelente música en su programa. Y Yupay Chani, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos Trazos de Nuestra Identidad. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bolivia tuvo mar, sueño en bañarme en el bar boliviano, comandante Hugo Chávez. Mucho antes del imperio del Tahuantinsuyo, Tiwanaku, la metrópoli milenaria del macizo andino, había impreso el sello de su civilización en aquellas costas. Luego la dinastía de Manco Cápac y Mama Ocllo irradió desde esa misma meseta su cultura admirable. Diversos lugares del litoral tienen nombres de origen incaico y conservan huellas de su presencia. Se sabe que la palabra Atacama es de origen quechua y que este territorio fue descubierto durante el reinado del Inca Yupanqui, quien lo incorporó a su imperio. Jorge Escobari, Cusichanqui, ministro de Relaciones de Bolivia, expresó: el vínculo entre la región andina y la costa de Atacama se remonta a tiempos inmemoriales, cuando la territorialidad indígena se conectaba de modo permanente con el océano. La cultura Tiznahuaco desarrolló en su periodo expansivo por lo menos 7 asentamientos en el valle de Azapa, en plena costa del Pacífico. El imperio incaico llegó en el sudoeste de sus dominios al desierto de Atacama. El pueblo aymara tuvo siempre interrelación y presencia comunal de agricultura y ganadería en espacios geográficos que conectaban las alturas andinas con la costa. Esta relación fue respetada por el ordenamiento colonial, base sobre la cual se fundó Bolivia con una extensa y rica costa en la región de Atacama, ejerciendo en ese territorio soberanía hasta que en 1879 se produjo la invasión chilena que modificó su geografía y su historia. En 1829, se creó la provincia del Litoral y en 1867 se constituyó como departamento con una superficie aproximadamente de 120 mil kilómetros cuadrados, con 400 kilómetros de costa, delimitado al norte por el río Loa, que marcaba la frontera con el Perú, y al sur por el río Salado, fronterizo con Chile, más allá del paralelo 25. El litoral boliviano contaba con los puertos de Antofagasta, Cobija, Topoquilla y Mejillones, y las poblaciones interiores de Calama y San Pedro de Atacama. Y como han manifestado el presidente boliviano Evo Morales, ha transcurrido más de un siglo desde que Chile invadió el litoral boliviano y provocó la guerra entre pueblos hermanos, confinando a Bolivia a un forzado enclaustramiento geográfico. Hoy mi país, dice el presidente Evo Morales, como siempre lo ha hecho, pide una solución pacífica a su enclaustramiento y por ello acude a la Corte Internacional de Justicia a fin de resolver en derecho esta controversia que obstaculiza la integración latinoamericana. Reiteramos la invitación para que el día de mañana acudamos a la cuarta jornada de reflexión sobre la reivindicación de Bolivia y comprendamos y entendamos más acertadamente por qué Bolivia exige su salida al mar. Es parte de la integración en los procesos de cambio de esta patria grande que se deben ir consolidando como pueblos hermanos. Bueno, vamos a nuestro primer corte musical, mi querido Daniel, y nos vamos con el disco Tenemos Patria, con mi comandante Chávez, por supuesto que sí. Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte por mi bandera. Es como mi propia piel, nunca va a cambiar. El amarillo es la riqueza del pueblo, azul es mi hermoso mar. Rojo es mi sangre, las venas, es la independencia que no se acabará. Mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad, mi país es cada vez más fuerte, esta es la felicidad. Todo lo que siempre fue de nuestra gente, vuelve al pueblo, mi guitarra sigue cantando, llevaré tu nombre a cada hogar. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Mi comandante, comandante Chávez, mi presidente, oh, yo quiero más. Siempre te voy a amar. Chávez no se va. Siempre te voy a amar. Amor por mi patria querida, es como las estrellas en el cielo, imposible de contar. Me siento alegre, agitado al salir de mi puerta, encontrar un extraño en las calles con flores en las manos. Mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más. Quiero saludar al programa Trazos de Nuestra Identidad, que dirige Yuma Ortiz, enviándole un saludo muy cordial, deseándole éxitos, toda vez de que tiene inquietudes formidables en favor de la cultura popular. Felicidades, Yuma, y éxitos en tu programa. Compañera Yumbac, recibo un saludo de Cristian Mauricio Taquiza, la nueva sangre de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba, y deseándole muchos éxitos en su programa. Trazos de nuestra identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Así es, estamos en nuestro segmento Encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Y reitero la bienvenida, pues, como dije al inicio, a dos grandes amigos, gente comprometida, como es la Guarmi, pues, la Isabel Terán, el gran conocedor y defensora de los derechos humanos y también de temas migratorios. Y es la coordinadora del Comité Antiimperialista para el pueblo con Venezuela, y también a Ramón Torres, ex embajador de Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela. Reiterarles el agradecimiento por su tiempo y por compartir, y no va a ser la primera vez. Vamos a estar en esta campaña, y como dije la semana pasada y como he dicho las anteriores semanas, este programa personalmente a través de la Corporación Procultura se solidariza y va a estar apoyando incondicionalmente a este pueblo bolivariano de Venezuela, porque lo que le pasa a Venezuela le pasa a Latinoamérica. Eso ya lo analizamos la semana pasada. Bueno, justamente también mencioné el jueves pasado que se inicia la campaña Obama deroga el decreto ya, mi querida Isabel. Ustedes como parte del comité antiimperialista, qué chévere, antiimperialista para ecuatoriano, para solidaridad con Venezuela, con el pueblo de Venezuela, han tomado varias actividades, van a hacer varias, incluso el conversatorio que mencioné también. Pero sobre todo antes de explicar las actividades que van a hacer y cómo se puede sumar la gente, es importante conocer qué es lo que pasa en Venezuela. Desde tu punto de vista, y también Ramón, cuando desees también intervenir, hazlo por favor. De alguna manera, tú viviste muchísimos años, viste el proceso del chavismo, y todos los cambios que se dieron, porque normalmente la prensa lo que nos dice, no hay comida, las colas, etcétera, ¿no? Pero no se habla y se visualiza los aportes importantes en estos 15 años de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Y a su vez, lo que está pasando han sido dos años muy duros para Maduro, el terrorismo económico, y ahora esta estupidez, disculpen la expresión, y una serie de hasta medio cobarde mencionar que Venezuela es un país que atenta a los derechos y a la seguridad de los norteamericanos. Yo creo que es al revés, más bien. Así es, mi querida Chabela. Bueno, definitivamente yo creo que el presidente Nicolás Maduro justamente es el presidente que representa esa paz, eso que implica vivir en democracia y con la libre autodeterminación de los pueblos. Efectivamente, yo viví muchos años en Venezuela y conocí lo que se llama la Cuarta República, la Vieja República, donde uno podía ver la inequidad que había justamente de la distribución de las riquezas. Una sociedad, es impresionante, cuando uno va a Caracas o muchos lugares, vos veías una pobreza absoluta. Yo estuve hace 20 días en Venezuela, y uno ve con mucho agrado en esas de lo que se llamaba la los gente cerros, del cerro, ¿no? Ahora tienes todo un plan de vivienda que se llama la misión Vivir Viviendo, justamente que ha dado vivienda a estos sectores que fueron excluidos de la economía de Venezuela. Ese pueblo que además es el que dio a conocer el presidente Chávez. Cuando uno va a Venezuela no necesita hablar con un máximo dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien mando mis saludos, porque también es una organización política muy representativa, pero uno puede hablar con el pueblo, puedes hablar en la calle y te dan una cátedra de todo lo que implica una conciencia de pueblo hacia el cambio, ¿no? Ahí cuando hay inclusive las manifestaciones o todas estas multitudinarias marchas que ha habido en todos estos días, es impresionante, el pueblo se autoconvoca, va, no necesitan que nadie le esté diciendo venga, el pueblo está ahí con un presidente obrero que ha sabido estar a la altura y como esperaba el comandante Chávez. Yo siempre digo, el comandante nunca tomó decisiones que no fueran tan precisas como esta de haber nombrado sucesor al presidente. También debemos pensar que en la otra república, ¿no es cierto?, cuando justamente sale a la luz el presidente Chávez, se da su salida a la escena política, justamente es para quitar esa falsa democracia que vivía en Venezuela, donde había un bipartidismo con dos partidos de derecha que gobernaban y se turnaban en los procesos democráticos. Entonces, claro, ahí tú ves un país con una gran bonanza petrolera, era un país que no tenía una mayor producción agrícola, que ahora uno sí visualiza que existe. En 15 años de revolución, cambiar un proceso como el de exclusión que vivió Venezuela es bien complejo, pero en 15 años han tenido logros importantes. Y eso es que también tenemos que entender, mi querida Chabela, en 15 años no se soluciona todos los años de saqueo. Claro. Que tuvieron los gobiernos de nivel. A la gente de oposición, ¿no? A las que no tenemos la lectura, yo siempre digo, gracias a los presidentes que tenemos ahora en América Latina, estos presidentes, pues, progresistas de izquierda, justamente ellos están acomodando lo que no hicieron esas democracias, porque ellos lo que hicieron es beneficiarse económicamente ciertos sectores. Yo siempre comento algo que a mí me parecía bien particular. Yo cuando llegué a Venezuela en el 74, uno iba por una avenida muy linda, por cierto, que es Sabana Grande, y uno compraba zapato italiano. Claro, era niñadísimo. O sea, no había producción. No había producción nacional. Entonces, ahora yo sí me parece hasta... Porque además de estos sectores que son los que sometieron a estas crisis económicas y gracias a estos presidentes que han ayudado a despertar a los pueblos del mundo, pues fíjate, ahora ellos son los que exigen lo que ellos no tuvieron la capacidad ni política económica de hacerlo. Porque además la derecha en Venezuela, como la derecha de aquí en Ecuador, no tienen un proyecto de país ni un proyecto de patria, que además incluya a estos grandes sectores que vivían realmente en extrema pobreza. Y que se han incluido en estos 15 años y también en los otros países de los gobiernos progresistas de Latinoamérica y el Caribe. Mi querido Ramón, tú fuiste embajador de Venezuela por muchos años y también compartiste todo también este proceso. Tuviste la oportunidad de compartir también mucho con el comandante Chávez, Hugo Chávez, y ver ese cambio que habla la Isabela Chabela. ¿Y cuál es tu lectura de lo que está pasando en la actualidad en Venezuela y sobre todo esta declaración, este decreto emitido por los gringos el pasado 9 de marzo? Creo que es un momento en la historia contemporánea en que Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Uruguay vivimos instantes de lo que yo denomino democracias en revolución, revoluciones en democracia. El liderazgo del comandante presidente Chávez permitió enfrentar razones de un viejo Estado que satisfacía intereses oligárquicos, intereses ligados al imperio, intereses de las transnacionales, y desarrolló un proceso de inusitada proyección geoestratégica y geopolítica que permitió a Venezuela recuperar su soberanía, recuperar los recursos naturales para el pueblo venezolano, desarrollar mecanismos de distribución y de redistribución de la riqueza entre los más pobres. Se generó la mayor inversión histórica en Venezuela en favor de proyectos de vivienda, de salud, de educación. Se generaron factores de equidad y de inclusión precisamente para combatir factores de exclusión. Se desarrolló una política que permitió que la unión cívico-militar, que es el origen y el antecedente de la revolución bolivariana, porque nace en el seno de Fuerzas Armadas, el VR-200, y en ese sentido tenemos unas Fuerzas Armadas relacionadas con el interés nacional, con el interés soberano, con el interés democrático. Y que son, se han pasado fronteras, ¿no? Son revoluciones en democracia que alcanzaron diseñar un proyecto político en la historia contemporánea latinoamericana que no solo comienza y termina con Venezuela. Y en ese sentido, la orden ejecutiva del presidente Obama, que caracteriza a Venezuela, a su gobierno y a su pueblo, como una amenaza para los Estados Unidos y para su política exterior, constituye la evidencia de una visión injerencista, de una visión belicista, de una visión peligrosa, que desconoce los factores de la paz y de la democracia que han sido proclamados por el ALBA, por UNASUR, por la CELAC, por la LADI, por el Grupo de Países No Alineados, por la mayoría de gobiernos democráticos en el mundo. Y esta característica evidencia que la región, América Latina, el mundo, quiere desarrollarse en paz y en democracia. Quiere concebir a la región latinoamericana como una región que se desarrolla, que preserva las garantías de los derechos humanos, la soberanía, con un valor patrimonial de la paz. En ese sentido, creo que las posibilidades de que en la Cumbre de las Américas pueda darse un encuentro distinto de la relación Estados Unidos-Latinoamérica a partir de la posibilidad de restablecer relaciones con el pueblo y el gobierno cubano, marcaría un hito en la historia cuando los Estados Unidos tenían la posibilidad de seguir avanzando en función de una nueva visión y una nueva forma de relación. Esta orden ejecutiva evidentemente modifica esas condiciones. Exacto, totalmente las modifica y da, bueno, ahora no les prestan tanto interés a Cuba, pero ojo, que hasta que Cuba no se le quite el bloqueo no va a pasar absolutamente, será igual un acto, como digo, tanto que los gringos dicen de terrorismo, eso es un acto terrorista, lo que hicieron con la esta declaración emitida por Obama contra Venezuela, eso es una forma también de terrorismo, de alguna u otra manera. Mi querida Chabela, Isabel Terán, bueno, el comité antiimperialista, qué bestia, me da escalofríos, pero así de fuerza, de súper chévere, ¿no? Viene realizando desde hace muchísimos años varias actividades de solidaridad. Han estado junto con el pueblo bolivariano de Venezuela y bueno vienen desarrollando muchísimas actividades durante este año y justamente con esta campaña tan importante, ¿verdad?, que para que se derogue este decreto de Obama. Bueno, yo quiero comentarles de que nosotros nos llamábamos Comité de Solidaridad. Nosotros estamos en el comité desde que inició el proceso revolucionario del presidente Chávez y fuimos acompañando a todos estos procesos, y cuando han atentado la democracia venezolana nosotros siempre nos activamos y hacemos nuestras agendas de trabajo. ¿Quiénes conforman el comité antes? Bueno, de nada. Al ver esta arremetida del imperio norteamericano, nosotros en nuestra última reunión resolvimos llamarnos comité antiimperialista, porque el ser antiimperialista no es estar en contra de un pueblo o del pueblo norteamericano, sino de las políticas que tiene Estados Unidos, no solamente con Venezuela, sino con el mundo, donde ellos tienen intereses políticos, económicos, deciden poner la señal de la muerte. Nosotros hemos visto cómo ellos en diferentes intervenciones con falsas justificaciones pues han logrado mermar mucha población. Genocidio, horrible, están peor que antes, ¿no? Sí, pobreza, vimos el caso de Libia, ¿no? Y en Venezuela, claro, el objetivo es sus recursos. El petróleo y otros. Claro, nosotros sabemos que la cuenca petrolera del Orinoco es una de las cuencas más importantes. Justamente escuchaba ahí a las personas que saben de esta materia que Venezuela tiene petróleo para 200 años. Figúrate. Así otros países no produzcan petróleo. Entonces, no es que a los Estados Unidos les interesa definitivamente la democracia o la paz que está. No les importa nada. No les importa nada, ¿no? Y siempre logra coincidir con estos sectores económicos, antipatrias, por cierto, que atentan contra su propio pueblo. Antipatriotas, ¿no? Antipatriotas. Exactamente, sin conciencia. Porque yo creo que para todo gobierno es bueno tener una oposición, pero una oposición que también pues discuta sobre bases, como yo digo, no solamente económicas, sino teóricas, de que nos digan cuál es el proyecto político que tienen para Venezuela. Propositivo, ¿no? El bien común, ¿no? Esa es la lógica de la parte preservación del ejercicio de la humano. Democracia. Así es. Bueno, el comité está integrado por varias organizaciones, tanto a nivel de aquí de Quito, y también tenemos comité en otras provincias. Justamente nosotros en estos días nos hemos activado. Y bueno, tenemos 2 años activados, porque el presidente Nicolás Maduro, desde que asume el poder a partir de el fallecimiento de nuestro comandante, pues él ha tenido 2 años que no ha descansado, un hombre realmente admirable, obrero. Esa es la importancia de ser obrero y tener conciencia social y política como es el presidente Nicolás Maduro. Entonces, nosotros ahora pues nos hemos planteado una agenda. Y en esto, pues, el presidente Maduro ha resuelto y ha hecho una convocatoria mundial a la que nosotros nos sumamos para suscribir vía electrónica y vía física firmas de respaldo para que ir en contra, si ustedes quieren, de esta expedición del decreto ejecutivo que hizo el 9 de marzo el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Entonces, dentro de este contexto, nosotros nos hemos organizado. Hoy día tuvimos la oportunidad de dar una rueda de prensa. ¿Cómo les fue? Bueno, yo siempre digo bien, a mí me gusta... Eso, mi Chabela, porque por está... no es que uno enfrente todos los días los micrófonos y las cámaras. Pero entonces, lo hace muy bien. Pero ahí vamos, ahí yo digo, cuando toca y tocará aprender en el camino, pero lo hicimos de, sobre todo objetivo, con mucho corazón, todo, ¿no? Con mucho corazón y mucha conciencia. Y que vean que desde Ecuador, más que ese mito que creen que es de la patria grande, somos una realidad, ¿no? Así es. Entonces, nosotros hoy día, pues, hemos dado esta rueda de prensa y hemos comentado de que estamos participando conjuntamente con otras redes y otras organizaciones a nivel nacional, primero, para hacer esta recolección de firmas, que es... ¡Qué chévere! Dice Venezuela. Vengo a entregarte. Ah, por supuesto. Aquí tenemos un documento donde vamos a hacer esta recolección de firma y pues estamos y dice invitando. Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Obama deroga el decreto ya. Entonces van a estar estos libretines, estos cuadernillos, ¿verdad? Tenemos varios firmas, puntos, ¿no? Nos hemos organizado entre compañeras y compañeros del comité, invitamos a las organizaciones a que se sumen, ya vamos a dar el correo electrónico y teléfonos de contacto. A ver, dígalo nomás. Para que pues podamos coordinar, porque siempre es bueno también que muchas personas se vayan sumando a estas iniciativas. Y no se duplique las iniciativas, sobre ¿verdad? Todo los jóvenes, un llamado a los jóvenes, ¿no? A esos jóvenes valientes, que están luchadores. Construyendo y que además esperamos que sean los actores fundamentales y protagonistas de esta nueva historia que vive el país. Entonces, yo quiero comentarles que nos hemos distribuido en la ciudad de Quito, estamos con camisetas, nos hemos organizado. ¿Y dónde van a estar? Como varios puntos, son los puntos rojos. Hoy día hemos estado justamente en el playón de la Marín, en la Plaza Grande, el Recreo, Parque de Cotocoyao, Carapungo. ¿Y cuál ha sido la recepción? Hoy, luego de la rueda de prensa, nos encantó porque muchas personas que pasaban ahí, porque lo hicimos justamente en el Monumento al Libertador, pues voluntariamente se van acercando. Y pues iban firmando. Hay otros que decían, oh no, Venezuela. Entonces nos permitíamos acercar y escuchar también, porque es necesario en esta época escuchar qué apreciación. Y cuando les decimos que nosotros hemos estado aquí, que hemos vivido, pues la gente tiene otra actitud. Y aparte es una forma de socializar la verdad, lo que realmente está pasando. Sí. Y como les reitero, queridos amigos, es tenemos que tener muy claro en los actuales momentos y tiempos donde nuestras mentes y nuestras conciencias se han dignificado y tenemos otra visión del mundo por el trabajo de todos estos hombres y mujeres comprometidos de esta patria grande, que es importante solidarizarnos más allá de posiciones políticas como pueblo latinoamericano, como la esperanza, exacto, que somos para esas nuevas generaciones que van quedando y que tengan claro que somos pueblos milenarios, organizados, y que podemos ir realmente al suma causa o buen vivir. Mañana se va a realizar, mi querida... ¿querías algo más de escribir? Sí, quería comentarles de que también hay dos puntos. Nosotros hemos presentado nuestro saludo como comité a la nueva embajadora. Tenemos una nueva embajadora de la República Bolivariana. Nos alegra muchísimo que se mantenga la línea de las mujeres, por cierto. Eso, la doctora Carol Delgado, unas guarmis muy lindas y muy combativas y muy conscientes, ¿no? Entonces, nos hemos acercado, hemos presentado la agenda de trabajo y, bueno, también la embajada tiene aquí en la avenida Amazonas y Eloy Alfaro, están ubicadas las oficinas de la embajada y van a estar todos los días, pues, receptando las firmas de las personas que quieran sumarse a esta convocatoria mundial de respaldo a la democracia venezolana y al presidente Nicolás Maduro, y también en la ciudad de Guayaquil a través del consulado. Igualmente en Guayaquil la próxima semana tenemos unas jornadas bolivarianas con Venezuela del 10 al 17 de abril. Efectivamente, el día de mañana, en este contexto, pues se ha organizado un conversatorio para que nosotros tengamos una mirada mucho más amplia de lo que está aconteciendo en Venezuela. Entonces, en ese contexto vamos a tener varios la posibilidad de explicar los logros, porque ¿verdad? Nadie habla de los logros de la revolución bolivariana. Y yo siempre quiero mencionar algo, porque yo fui migrante en Venezuela. Cuando llega el presidente Chávez al gobierno, él, una de las primeras misiones que hace, que yo siempre la recuerdo y agradezco, fue la misión Identidad. Eso permitió que nuestros compatriotas que residían en Venezuela sin documentos que pues garantizaran su estadía en Venezuela, él le permitió a que todos se pudieran tener ya su legalización, después su naturalización, y bueno, eso también gracias al trabajo como nuestro compañero ex embajador Ramón Torres, que también se dio esta posibilidad de que la gente no tenga esa documentación, sino que al contrario, estén documentados, y eso creo que es un motivo bien grato como pueblo, porque recordemos que en Venezuela en la década del 70-80 hubo una migración masiva que se estima sobre los 400.000 o 500.000 personas. Ahora tenemos una colonia importante y pues hay que reconocer que esa es la parte de esos de los logros pueblos, ¿no? Así también es. Han llegado a nuestros compatriotas. Mi querida Chabela, ¿dónde va a ser? También sé que tú, mi querido amigo, vas a estar mañana como ponente en este evento, mi querido Ramón. Así es, el día de mañana invitamos a todos los que nos escuchan a las 6:00 p.m. Esto va a ser en la aula magna de la Universidad del Estado, y hay en Instituto de Altos Estudios Nacionales. Ahí vamos a tener en el aula magna a las de 5:30 a 6:00 es el registro de asistencias, y también vamos a poner una mesa para que también podamos recoger las firmas. A las 6:00 p.m. estamos empezando este evento con la participación de nuestro compañero Ramón Torres. Va a estar nuestro ex vicecanciller Quinto Lucas, periodista, él es un excelente analista. También vamos a contar con la presencia de una delegada del Ministerio de la Mujer en Venezuela. Vamos a tener una mujer bien importante, ella es Susani González, que es la directora general de Relaciones Internacionales del Ministerio de la Mujer, y también es una personalidad política. Ella es miembro de la Comisión Nacional de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido Socialista Unido. Importante. Vamos a tener una persona que además nos va a contar de viva voz lo que está pasando. Teníamos invitado a nuestro compañero historiador Juan Pazmiño, pero por un motivo de coordinación nuestra interna, pues no pudimos garantizar su presencia, pero sabemos, nos ha manifestado en redes y pues se ha comunicado con nosotros que él tiene una clara definición de lo que está pasando en Venezuela y que más bien recomendamos leer sus artículos, porque en esta guerra mediática ahora tenemos que ser muy selectivos y poder contrarrestar esa información. Para ir terminando y ya darle, por supuesto, esta también reiterarle bienvenida a Lourdes Mendoza, que mañana justo está en concierto. Mi querido Ramón Torres, ex embajador de Venezuela, gran analista. De Ecuador en De Ecuador en Venezuela, perdón. Realmente un hombre muy comprometido con los procesos revolucionarios de Latinoamérica y el Caribe. Mañana también participas en este conversatorio, vas a aportar. ¿Con qué tema, mi querido Ramón, brevemente? Yo quisiera saludar la presencia de Isabel y del Comité de Solidaridad Antiimperialista con Venezuela, porque los ecuatorianos y las ecuatorianas lo que hacemos es recoger una memoria de pasado que se expresa, fíjate tú, en Bolívar, en Sucre, en Manuela Sáenz, en Cipriano Castro, que es el primero que sufre una ofensiva imperialista para establecer una dictadura en Venezuela. Cipriano Castro tuvo una relación excepcional y conspirativa, insurgente con Eloy Alfaro. Y luego Chávez y Maduro desarrollan un espíritu de solidaridad y de complementariedad fundamental con la causa ecuatoriana y con la causa latinoamericana. Mañana quisiera invitar a los compatriotas ecuatorianos para que compartamos un análisis en profundidad sobre lo que significan los logros de la Revolución Bolivariana, los logros de estas democracias en revolución, las características que América Latina tiene para privilegiar los procesos de integración regional y de garantizar la paz, la democracia, la soberanía, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos como principios fundamentales que organizan nuestro quehacer en América Latina. Por eso la presencia del Ecuador en solidaridad con Venezuela es importante. Yo quisiera manifestar lo siguiente. Venezuela, porque es una democracia en revolución, enfrenta dificultades. Hay una crisis en Venezuela. Esa crisis está reconocida por el gobierno bolivariano de Venezuela. Esa crisis tiene que ver con los intentos permanentes y afanes de conspiración, de caotización, intentos fallidos de golpes de Estado, guerras económicas, guerras mediáticas, y esa característica se agrava en el momento en que la caída de los precios del petróleo, los precios políticos fundamentalmente pensados para atacar Irán, Rusia y América Latina, afectan al pueblo venezolano. Esa circunstancia debe ser mirada con preocupación, pero UNASUR ha planteado que esa salida de la crisis tiene que ser a través del diálogo político, de la cooperación, del respeto al Estado de Derecho, de la no injerencia. Y en ese sentido debemos confiar en que UNASUR, junto con el gobierno venezolano y el pueblo venezolano, den salida a esa crisis con más democracia, con factores de gobernabilidad, con factores de estabilidad política, económica y social, que son los que interesan fundamentalmente en favor de Venezuela, en favor de la América Latina. Y Latinoamérica, sobre todo, que es tan importante y que hay que estar súper atentos, y indispensable la unidad, la solidaridad, y a fortalecer a través de todas estas actividades y estos bloques tan importantes que dejó marcado nuestro comandante Chávez, mi querida Isabel. Nos vamos. Entonces, pero bueno, quiero comprometerte y vamos a seguir, que cuenten con este espacio, mi querida Isabel. Gracias, Ramón. Gracias. Analizar otros temas de Latinoamérica. Por supuesto que sí, y lo vamos a seguir haciendo cada semana. ¿Qué actividades? ¿Cómo van la cuestión de las redes? Informando las partes positivas, lo que realmente está pasando en Venezuela. Muchísimas gracias, esa es su casa. Qué gracias. Gusto, qué chévere, tienen ideal. Así la emocioncita que me ha dado tenerles a los dos acá, juntos de todo corazón. Desde el Xungo, siempre cálida y grata. Nosotros igual te agradecemos, porque así como tú nos brindas este espacio, también nos gustaría participar en otros medios, ojalá en la televisión, en esas, como yo digo, en esos canales que no dan oportunidad a que se escuche otras voces, sino que tienen, son parte de esta campaña internacional que atentan no solamente el gobierno venezolano, sino también nuestro gobierno. A toda Latinoamérica, y no se pierdan este taller, este conversatorio que va a pasar el día de mañana en el IAEN. Bueno, nos vamos a un corte musical y nos vamos con esa voz melodiosa, maravillosa, sensual, romántica de Lourdes Mendoza. La tarde va cruzando mil puentes de violeta para llegar a tiempo a tu reinado santo. Con ella van los reyes, los versos y el poeta, y blancos jazmineros para aromar tu encanto. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecerte el aire perfumado, la luz, la primavera. Mañana los luceros saldrán a conocerte y dejarán sus versos sobre tu piel de seda. Se vestirá mi aliento de azul para ofrecer el aire perfumado, la luz, la primavera. El aire perfumado, la luz, la primavera. Viaja a través de nuestro ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. comunícate con nosotros al 2220-966. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. La tarde va cruzando. Así es, qué gusto contar con la presencia de una gran amiga, una cantante, una manavita, una mujer, una guarmi del Ecuador y de la patria grande también. Una montubia. Era una montubia, así de mano, de hacha tomar, de machete tomar será, mi querida Lourdes Mendoza, también una gran productora y conductora de radio de su programa. Justamente que lo transmites todos los días aquí por esta radio de todos y todas las ecuatorianas. Aromando canciones, el día de mañana estás en concierto, mi querida Lourdes Mendoza, con esa voz tan melodiosa, como te digo, romántica, sensual, que atraes realmente sentimientos así del alma, de lo profundo del ser humano. Aromando canciones, un repertorio que es muy prometedor, diverso, que es un recorrido por toda... por todos esos matices, esos sabores, esas maravilloso lo que representa la música, mi querida Lourdes, qué gusto contar, qué privilegio que estés acá. Hoy que vas a querer, con esta mujer nos conocemos hace mucho tiempo, gracias Yumac. Bueno, pues sí, mañana un concierto que hay, bueno, la interpretación es de canciones de diferentes artistas, Sting, Spinetta, Víctor Jara, compositores manavitas que no se han oído mucho. Y que eso está, has reivindicado totalmente a no, pues sí, a las raíces también, las raíces, pues sí. No solo de Manaví, sino del Ecuador. Sí, claro, ¿no? Que por eso sí. Tienes tu programa, ¿no? Claro, bueno, siempre he cantado música latinoamericana, incluyendo portugués, ¿verdad? Pero bueno, ahora me decidí meterme más con Manaví. Porque es curioso, pero en la sierra o aquí, no, yo creo que de Manaví solo se conoce la comida prácticamente. Claro. Y la belleza de las mujeres, pero de nada más. Claro. No se sabe, sí, ni sé que nada. La Lourdes, no, para supuesto, nada, para nada. Regia. Pero, entonces yo dije, no, pues, hay que hacer algo de esto. Entonces mañana sí tenemos en la Casa de la Música, que es un espacio lindo, lindo realmente. Y será a las 7:30, ¿verdad? 7:30 de la noche. Y con tres musicazos. Claudio Exacto, Durán. Grandes músicos. ¿Sí? Pongan música de fondo de Lourdes, mi querido Daniel. Bueno, no nos corte la onda. Sí, hombre, aquí nos está cortando la inspiración, figúrese. Entonces es Manolo Cáceres, Claudio Durán y Pepe Villa. Qué maravilla de ya. Músicos. Sí, son muy buenos, muy buenos. Yo llevo muchos años aquí en Ecuador, ya como 30 años, como que viven. ¿Y siempre tocas? O sí, casi siempre. Siempre. Nos presentamos. Es la parte de Lourdes Mendoza en sí. Sus conciertos, en sus repertorios. ¿Cuántos discos llevas lanzados? No sé, lanzados por la ventana, algunos anteriores, otros últimos. De algunos discos, sí. El último fue precisamente uno de boleros con Manolo Cáceres, que por ahí Daniel debe Qué tener también algún bolero. Antes también la obra de mi padre, parte de la obra de mi padre, que se llama compositor, pianista, manavita. ¿Cómo se llamaba? Constantino Mendoza Moreira. Figúrate, autor, ¿no? De La Canción de los Andes, de Rosales Mustios, de Aromando, bueno, de muchas. Entonces ese disco se llamó Tamarindo en Sol Mayor, ¿no? Qué bonito. Qué título. Lindo, sí, el título no es mío realmente, me ayudó un amigo que vive en Alemania, español, es un capo de la radio allá, o por lo menos lo era hasta lo que sé. Y bueno, y hemos grabado algunas cosas y siempre estamos, o casi siempre, actuando. Lo que pasa es que yo canto cuando quiero. Exacto, y has tenido sus facetas de decir, hoy no quiero cantar, hoy rompo tiempos, temporadas, de decir, rompo con la canción, o ya, o eso es inevitable, es como cuando haces radio y haces, y eso es parte de tu vida, es no puedes parte, dejar. De el canto es parte de mi vida, realmente siempre estoy cantando, pero me refiero a la manera, a la presentación comercial. Me gustan canciones con contenido, que digan algo, ¿no? Y que suenen a algo, y que bueno, transmitan, ¿no? Y te sientes identificada con esas letras, con esas sí, canciones. Hombre, es muy sí, romántica tú. No sé si romántica, yo creo que más que romántica soy medio apasionada, medio loca, si quieres, pero de ahí a... Está sensual, mi querida Lourdes Mendoza, eso emana, claro que sí. Pero romántica a lo mejor un poquito, pero más es lo otro. O sea, me gusta cuando el público se queda oyendo. El silencio del público cuando uno está actuando. Es que es la voz, es que sí. Eso es lo que decía, ¿sí o no, mi Chabelita? Va recorriendo, o sea, te sacas... Ese es el bolero también, ¿no? También, sí. Y tu voz, o sea, es que te saca todo. Esos poros se abren así, están muy palpables, muy... Sí. Eso es difícil, es delicioso como público poder, ¿me entiendes? Pero es difícil transmitir, o sea, sí. Que la gente diga, chuta, ahí me la... Sí. Eso, lo que explico, lo inexplicable, ¿no? Eso es. Y sabes que también el acompañamiento es importante porque... hacemos también una especie de fusiones a veces, de ritmos, ¿no? Y lo de mañana va a ser un poco así. Exacto, va a ser una versatilidad de ritmos, sí. De movimientos, ¿no? Sí. Desde Sting, sí. Por ejemplo, ¿de Sting qué? Sting, ay, a mí me encanta la que vamos a hacer mañana, Fragilidad. Wow. Es un poco contra la violencia, toda esa vaina, ¿no? Ya. Yeah. De Spinetta tenemos una especie de es una samba argentina, pero medio distinta. Tenemos de Víctor Jara, Sacando del baúl, Antigua, Te recuerdo, Amanda, que es una belleza. Te recuerdo, Amanda. Sí, sí. Qué lindo. Y que la hacen lindo. Estos son los de, digo yo, del Cono Sur, perdón, los tres son del Cono Sur. Hostia, son del Cono Sur, pero que ya viven como 28 o 30 años aquí, son grandes, ecuatorianos realmente. Y han aportado muchísimo. Aportado muchísimo a la música. Tú, así, sí, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Y siempre están innovando, trabajando, sí. Componiendo, y tú también. Sí, sí, uses, sí, ¿no? Sí, constante, sí, sí. Ahí. Sí, ahora estamos, bueno, he preparado también para Manabí, en Puerto Viejo, Bahía y Manta. Qué mañana. Todo de compositores manabitas, canciones nuevas y con imágenes en fotografía que irán detrás de nuestra actuación de Nela Meriguet, que ha hecho una fotografía hermosa de Manabí, ¿me entiendes? Unos ceibos en forma de mujer. Qué bueno, realmente bellos. Así qué que lindo. Cuando llegue el momento en junio, que se declare el mes del manabitismo, una palabra un poco rara, pero es... Entonces, manabitismo. Entonces vamos a hacer. Manaba debería de ser. Y terminaremos en el Teatro Nacional también. Qué maravilla, y también ahí sí. tendremos la oportunidad de que. Pero claro, sí, solo en los músicos. Habrá uno más, un pianista muy bueno, portovejense, Venancio Larrea, y que también estará con nosotros. ¿De qué parte de Manabí es usted, mi querida? Yo se supone que chupa mangos de Puerto Viejo. De Puerto Viejo, qué rico los mangos, sabes que es mi fruta predilecta. ¿Qué ¿Ah, fruta? Sí. ¿Le gusta el mango, mi querida Chabela? ¿A qué edad vienes a Quito? A mí no me preguntes de edades yo. Yo eso es cerrado. Cerrada, no, a ver. No, en serio. 40 y piquito. No, no. Nomás. Yo vine acá a Quito. Mi guaguita, linda, de 10 años, a los 10 años, a los 10, con trenzas. A los 10 años, más o menos, estuve aquí en Quito. Sí. Bueno, y también tienes orígenes. Cuencano, mi madre cuencana, Dávila Cordero. Ya. Sí. Y aquí, bueno, hiciste tu vida, te educaste. No solo aquí, estuve afuera mucho tiempo. En España estuve. En España, un poquito en Alemania, un poquito en Holanda. Viajando con la música, aprendiendo también. Parte con música y otra aprendiendo de la vida y batacazos y cosas buenas y malas. Una delicia, una delicia. ¿Cómo todo este transcurrir de tantos años? ¿Cuántos años, mi querida? ¿En dónde allá? En la música. Ay, yo cantaba desde chica. Lo que pasa es que en la familia entonces nadie daba pelota a nadie. Uno cantaba sola. Claro, como todos eran músicos. Como las locas. Entonces, no, mi padre, sí, mi padre, desde muy chica, desde que yo recuerdo, 4 o 5 años, lo escuchaba tocar el piano. Gran pianista, clásico además. Claro. Y bueno, sus composiciones. Escuela también de referencia, sí. ¿No? De inspiración. Sí, también. Sí, eso te Pero marca. ¿Qué, o sea, después de cuántos años, 20 y pico de años en la música, mi querida Lourdes Mendoza, ¿Qué te deja la música todavía? ¿Qué te ha dejado en este momento? No me ha dejado, me sigue dando. Yo me siento feliz. Para mí la música, bueno, yo soy además una escuchanta total de música clásica y de música de todo el mundo realmente. Árabe, qué sé yo, hindú, latinoamericana mucho. Sí. Tú me comentabas que tuviste la oportunidad de también estar con el comandante Chávez. A ver, comente esa faceta, por favor. No, pues la primera vez lo conocí aquí en la casa, en el en la Capilla del Hombre, cuando vino Castro, él también estaba. Entonces, bueno, se acercó. Encuentros históricos. Muy amoroso, muy lindo, muy muy cálido. Bueno, y me dio un abrazazo de esos que me ahogaban. Me dio la mucha respectiva. Después ya fui invitada entre intelectuales y artistas a Venezuela. A cantar también. También, no, más que nada a escuchar. Porque qué, él hablaba exacto. En muchas de las reuniones que tuvimos ahí, conferencias, ¿no? Y bueno. Y fue sí. Un hombre interesante, a mí me gustaba mucho Chávez. Así es, me parece eterno, que, ¿no? Que hizo cosas importantes, interesantes. Se atrevió a decir cosas que no se decían en el momento. Y a unir a Latinoamérica sí. Con ese amor. Sí, sí. Además con una fuerza enorme y con un... Conciencia, ¿no? Sí. Y convicción. Como despertando a la gente, uh-huh. A nosotros, a todos los latinoamericanos, ¿no? Como para salir de toda la... El hundimiento que siempre hemos tenido, la dependencia que siempre hemos tenido de Estados Unidos. Claro, ya no entonces bajamos la cabeza, pues, mija. Sí. Ya estamos con la cabeza en alto. Es importante. Es. Y Chávez fue uno de los referentes importantes para Latinoamérica. Sí. Y el Caribe. Y para mí personalmente también. Claro. Qué gusto, figúrate. Bueno, vamos a escuchar, mi querido Dani, una canción y nos despedimos. Y dime, mi querida, invitemos de nuevo para el día de mañana, claro. El jueves 26 en la Casa de la Música a las 19:30. ¿Verdad? Eso, pues ya lo dijiste todo. Así es. Y la entrada baratísima. Así es, simbólica. $5, así es simbólica. Ay, pero no vas a presentarte otro día porque la gente de pronto quisiera no ver otro. No lo sé porque estaremos preparando para lo de Manaví. De Manta y eso. Y toda esa cosa, pero bueno, invitamos a toda la gente. Seguro se llenará, por supuesto. Mañana. Sí, en la sala chica de recitales se llena y bueno, y comenzamos el concierto y les invito pues a todos los que puedan ir, ya saben el tipo de música, es retomar cosas, de cerrar también. Hay que cerrar ciclos siempre, ¿no? No, también. de cerrar, cantaré. A ver si oímos bien, a ver si nos ponemos bien con la oreja. Y entonces, no veo que lo oímos todo. Y entonces, pues nada, 7:30, pero hay que estar un poco antes, 4:45. Así es. Porque se cierran las puertas y lo que se llena. Así es, fue un pequeño chascarrillo, mi querido. No, eso, pero sí, eso es natural. Así es. Bueno, ¿y qué va a poner, mi querido Daniel? No sé qué es que siempre hemos tenido así una conversación con Lourdes entre... También no sé si quiere poner Rosales Mustios. ¿Cómo han pasado los años? A ver, perdón, no, esa no. Esa no quiere, por favor. Si tienes por ahí Rosales Mustios un poco, que puede ser, bueno, es cada composición, que pasillo de mi padre y toda esta vaina, ¿no? Así es, y bueno, ¿y ya cuántos años estás acá en Radio de la Casa de la Cultura con tu programa? Ahorita, ya 2 años ya fueron. Perfecto. Y en La Luna, ¿tú te acuerdas? Pucha, claro, tuve 5 años, qué horror. Claro. La Luna era un referente interesante en ese entonces. Muy importante, ya. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias, encantada, Chavira. Vayan todos, un abrazo. ¿Vale? Hasta mañana. Chao, calla cama. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto, enfermos de cansancio, iremos por la vida llorando la amargura de nuestro desencanto. Bien sé que estos rosales florecerán en vano y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tu recuerdo seré como una hermana a quien inútilmente un día esperará soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Bien sé que estos rosales florecerán en vano, y cuando mi alma deje su cárcel suspirando, yo para tus recuerdos seré como un hermano a quien inútilmente un día esperarás soñando. Mas yo desde otro reino, recóndito y lejano, en el eterno sueño, hermano, te seguiré adorando. Radio Casa de la Cultura.